Radio Acupe, con música fácil de escuchar. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. We'll be right back. I'll meet you sky full of light. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.